Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julieta Farina, soy docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, que es facultad que queda en Cipolletti, provincia de Río Negro. Ayer terminamos una medida de fuerza de paro por 48 horas en un conflicto salarial que está vigente desde febrero de este año. A lo largo del año hemos realizado distintas medidas de fuerza que tuvieron su punto máximo en la marcha universitaria de abril a nivel nacional, porque en ese momento el conflicto abarcaba no solamente lo salarial, sino también el presupuesto de funcionamiento de las universidades. Además de que también la cuestión presupuestaria universitaria tiene que ver con las becas estudiantiles, los recursos asignados a las residencias estudiantiles, a los proyectos de investigación y de extensión de la universidad. Y luego de esa gran movilización, la única respuesta del gobierno fue una actualización de lo que significa el 10% del presupuesto universitario para funcionamiento. Pero los demás conflictos siguieron abiertos, por eso entendemos que los paros de este segundo cuatrimestre no es un inicio de la lucha, sino que es la continuación, que como les comentaba viene desde febrero. Los salarios docentes han perdido desde diciembre del 2023 a esta parte un 50% de su poder adquisitivo y además de eso la universidad existe principalmente por la gran cantidad de docentes que son ayudantes, que cobran todos por debajo de la línea de la pobreza. La realidad actual es esa, que el 90% de los salarios de los docentes están por debajo de la línea de la pobreza y son justamente esos docentes los que sostienen la enseñanza universitaria. El resto de las y los docentes estamos sobreviviendo con un salario que es la mitad de lo que ha aumentado el valor de la vida en Argentina. Y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta que se acerque a la pérdida que hemos tenido, ¿no? Además de esto, el gobierno cerró las negociaciones paritarias en mayo, fines de mayo, volvió a convocar para principios de agosto y ofreció un 3% de recomposición del salario de agosto y un 2% del de septiembre, porcentajes que no se aproximan a la inflación de esos meses y que tampoco recuperan lo perdido, sobre todo en el mes de diciembre, enero y febrero. El conflicto es nacional, y las medidas, en mayor o menor medida, están surgiendo por consenso de todos los sindicatos que coexisten en las universidades nacionales. Y entendemos que la no respuesta lleva a la profundización de ese conflicto. Por lo tanto, como se avisora el panorama, los paros van a continuar. Y en el nivel universitario, esas medidas de fuerza siempre son acompañadas por movilización, por clases públicas, por panfleteadas, volanteadas, y acompañándonos también con todos los sectores de la universidad y con los sectores que peor la están pasando en este momento, los sectores docentes de otros niveles educativos y todos los asalariados. Así que esperamos seguir encontrándonos en las calles en defensa de la educación.